Bueno, compañeros, se hace tarde y va a oscurecer temprano, ¿no? El tema era un poco informativo, ya nos tomamos un poco más de tiempo con la confianza del mundo, pero bueno, tenemos que retirarnos, ¿no? Y queremos agradecer a los compañeros, a las compañeras que con todo el valor y el ánimo se decidieron realizar el foro y sobre todo decidieron ir a encontrarnos con ese valor que solo aquí hemos visto y han demostrado, pues, que es fundamental la lucha que ustedes mismos están haciendo. Nadie va a venir a defender su territorio, compañeras y compañeros, si no son ustedes. No vamos a venir de fuera a defender nada si no son ustedes. Ustedes son los únicos que pueden organizarse y luchar para defender lo que está aquí. Podemos acompañar, podemos juntos articular lo que vive, estamos acá, pero quienes tienen que defender su territorio son ustedes. Y yo nada más para cerrar, hemos tenido reuniones con autoridades agrarias que hemos vertido todas las problemáticas que están pasando. Hay casi 12 autoridades agrarias o 13 que nos hemos estado reuniendo allá en Tehuacán, entre ellos su comunidad, entre ellos la autoridad de aquí. Y Semarnat, la Profepa y la Comisión de Áreas Protegidas señaló que no existe ningún permiso ni manifiesto impacto ambiental aquí en la comunidad, que lo que se está haciendo es ilegal y que hay una suspensión definitiva de ese proyecto minero. Y dijo que tiene una sanción penal, que si esta minera vuelve a trabajar, se les tiene que generar demandas penales contra ellos, contra quienes están siendo cómplices de esa minera. Entonces, compañeros y compañeras, no lo decimos nosotros, lo dijeron las autoridades, sus autoridades que fueron y estuvieron en estas reuniones que estamos haciendo para enfrentar, pues sobre todo para denunciar lo que está pasando en toda la región, también estuvieron presentes y sabían de lo que hoy iba a pasar acá, que íbamos a venir y también que íbamos a decir lo que escuchamos por parte de las instancias del gobierno federal. Pues solamente cerrar, compañeros, con eso, agradecer nuevamente y bueno, decirles que podemos seguir acompañando, agradecemos a la autoridad que nos fueron a recibir y bueno, pues muchas gracias, tenemos que retirarnos y no sin decir una consigna, ¿no? ¡Zapata vive! Que han sido las organizadoras, han sido las que han puesto pues los alimentos también, han ido a invitar a los demás pueblos, pues gracias también a nuestras compañeras, en su momento también querían que ellas cargaran la responsabilidad de que si algo pasaba en este foro, ellas eran las responsables y eso era algo que no se iba a aceptar. Entonces, y también agradezco la voluntad de todos los que estamos aquí, porque nada de esto estaba preparado y ha sido la voluntad y la resistencia de todas y todos. Gracias.